tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Aquí estamos ya arrancando el programa este sábado 29 de noviembre. Ya último programa del mes. Se acerca ya el fin de año también. Tenemos 4 programas por delante, así que pues estaremos aquí dando caña hasta terminar este año 2025. Así que, y esperemos arrancar con buen pie también el nuevo año. Ya se siente, ya se escucha también por aquí mucha movida de fiestas navideñas también. Ya las luces se han encendido en Madrid y en muchas ciudades de territorio español, así que pues me imagino a nivel mundial igualmente ya se está, bueno, para la gente que nos gusta estas fiestas, a mí personalmente me encantan. En casa igual, pues mi familia nos encanta estas fiestas navideñas, aunque muy tristes también por estar tan lejos de los seres queridos, pero bueno, pues hoy la tecnología nos acerca un poquito más y gracias a ellos podemos por lo menos hacer una videollamada y vernos y saludarnos. Bueno, pues la verdad que pues seguimos acá con el frío, pues está inevitablemente bajo cero, se despierta para ir al trabajo y durante el día pues hace el solcito, pero muy muy poco caliente ya, se siente el frío. Bueno, pues nada, quería arrancar así, estilo dando la meteorología por acá también, para que sepan que también estamos ahí vivos y coleando. Bueno, pues nada, oye, pues agradecido total por todo el aprecio, por todo el cariño que nos brindan en las redes sociales. E igualmente pues quiero arrancar también pues agradeciendo también a todas esas buenas gente, a las bandas, que la verdad que para mí es un privilegio y un honor poder poner mi granito de arena también desde acá, desde la Caverna Infernal de Ágorazo Radio, y la verdad que para mí es un honor conocer muchas bandas, conocer mucha música, conocer mucha gente. Pues la verdad tengo el privilegio de tener pues amistad con algunos músicos de los que antes jugaba en mi cuarto con los famosos pósters. ¿Quién no pasó por ello? Y nada, pues sí, la verdad que es un honor a esta edad, es un honor y un privilegio poder estar disfrutando como niño aquí. Bueno, pues agradecido también a la banda guipuzcoana Lord White. La verdad que un enorme abrazo para todos sus integrantes, para toda esa gran familia desde allá, desde el País Vasco, decíamos, desde Guipúzcoa. La verdad que pues grande Andomi, grande Uge, grande Jorge, grande Iker y grande Javi. Muy agradecido. La verdad que para mí pues recibir estos detalles, pues oye, me encantan, la verdad que para mí esto quiere decir que no está cayendo nuestro trabajo en saco roto. Muy agradecido, la verdad, a todas las bandas también que hacen ese sacrificio para poderme hacer llegar material en físico también para el programa. Y pues espero que de mi parte también el trabajo que hago, que se hace por acá, esos agradecimientos, quiero que lo reciban, que es de todo corazón, muy agradecido por toda esa buena, ese cariño, esa buena voluntad que tienen al programa. La verdad que pues, así quiero empezar el programa también. Hoy estoy un poquito también medio, disculparán, un poquito resfriado ahí por el tema del clima, pero bueno, pues se hace lo que se puede y seguiremos aquí. Menos mal que aquí la Caverna Infernal pues sí hace calorcita y estamos bien abrigaditos aquí, pues con esa calor, esa llama, esa pasión de la música que les pongo y que escuchamos tanto ustedes como yo, porque yo también estoy aquí escuchando esos buenos temas. Prueba de ello, pues estábamos escuchando los White Chameleon, una banda pues desde Mataró. Estos chicos la verdad se lo están currando muy bien, Y pues prueba de ello, pues hemos escuchado pues ahí un temita de este gran rock progresivo que hacen esta buena gente de White Camaleón. Así que pues, oye, nos mandan también por acá la buena gente de The Fish Factory, esa nota de prensa que siempre pues realiza la gente y anunciándonos su nuevo álbum, El Poder, Melodías y Progresión desde Barcelona. Así titula el nuevo trabajo de los White Camaleón, que pues hemos escuchado, nos ha traído a recuerdos ese grupo progresivo de Pink Floyd, un poquito de Dream Theater, bueno, pues un poquito de Marilyn, bueno, y así pues podíamos seguir continuando. Pues la verdad que para mí conocer estos estilos, conocer estas bandas, conocer estos géneros, estas fusiones, pues mola mucho, y espero que a ustedes también les haya molado pues ese tema con el que arrancábamos el programa. No te olvides, White Camaleón es la banda, ellos son de Mataró, Barcelona, y pues próximamente ya están anunciando pues ese gran trabajo llamado Poder, Melodía y Progresión desde Barcelona, así titula. Gracias a la buena gente de The Fish Factory, que por ese gran trabajo también que hacen, un trabajo encomiable en hacer facilitar toda esa información para la difusión de estos trabajos. Muy agradecido, la verdad, a todas esas productoras, disqueras que nos hacen llegar este material. Sin ellas, pues nosotros los programas de radio, al menos mi programa, pues lo tuviera muy difícil para poder estar ahí siempre al tanto, siempre ahí al pie del cañón. Bueno, pues lo dicho, oye, agradecido como siempre, empiezo agradeciendo a toda esa gente que también me apoya, que está detrás de mí apoyando nuestro programa, y que gracias a ellos también pues la gente se hace eco de que existe un programa de rock y metal emergente desde acá, desde Madrid, como es Zona del Metal. Así que pues agradecido a Metal Corrosivo desde México, un abrazo enorme para toda esa linda gente, igualmente para Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador, del maestro Terán, que pues la verdad que está por ahí un poquito paradilla, pero bueno, siguen retransmitiéndose los programas y esperemos que vuelva pronto con esa buena onda, con ese buen emprendimiento que tiene Pablito. Así que pues abrazos enormes también para ellos, y como no, allá en mi querida Loja, tierra bendita, la tierra pues la centinela del sur de Ecuador, a la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal y TV desde Loja, Ecuador, ahí con el gran Yuri Fernández a la cabeza y toda esa gran parrilla que formamos los programas. Así que pues oye, un abrazo enorme para todos ellos, para todos sus oyentes, y como no, para todas esas radioescuchas como yo lo era mucho tiempo atrás de Pollution, el programa que lleva el maestro. Así que pues oye, muy agradecido, igualmente para Heavy Metal Mansion allá en Puerto Rico, el gran Lechón Atómico ahí a la cabeza, pues ese maestro Juan Sola, un abrazo enorme para ti, siempre confiando en nosotros, pues ahí sonando en Puerto Rico también, por ahí por las Antillas y por todo Centroamérica también, ahí gracias al maestro Juan Sola o Lechón Atómico. Un abrazo también allá al sur del continente para mi buena gente de Hack Rock Radio en Argentina también, que pues oye, por ahí tenemos grandes amigos también y siempre estamos ahí sonando, y cómo no, siempre está sonando también el metal argento por acá, y pues muy querido. Enormes abrazos también para la buena gente de Seven Rock Radio, una radio que nos está haciendo el aguante también ahí, gracias al maestro José, en Venezuela, Estados Unidos y parte de España también, con esa buena radio de Seven Rock Radio. Así que pues oye, espero que le llegue a Maduro también algo de nuestro programa allá en Venezuela, para que puedan escucharnos también ahí un poquito de heavy y un poquito de rock. Bueno, pues nada, vamos a continuar con más música. Pues esta tarde les tengo 3 horazas de buena música. Así que esta tarde pues estamos dejando libre para meter más música en tema de entrevistas. Ya mismo vienen entrevistas más adelante con grupos, pero bueno, de momento estamos haciendo musicales, programa musical nada más, para poder igualarnos de tantos correos que nos han enviado de buenas bandas. Así que pues nada, Esta es Zona del Metal, bienvenidos maníacos. Yo les voy a dejar con una gran banda, pues que la verdad que para mí tiene mucha buena historia. Hablamos de Warcry, pues una banda pues que decíamos que se viene con todo ese gran hacer de ese power, y espero pues que les mole mucho. Yo de mi parte he cogido un temita de estos grandes, Warcry, así que pues les dejo, Arde por Dentro, disfruten. Esto es Zona del Metal, desde Madrid, España. Ardo por dentro.

parece que fui feliz. No me arrepiento de una mierda, porque soy lo que fui, porque fui lo que voy siendo. Ahí estaba lo dicho, pues grandes esos componentes: Roberto Díaz a la batería, Josuán a las guitarras, Octavio Molano a la gaita o el gaitero, Bruno Lembo al bajo y Oscar Freise a la voz. Así que pues ahí estaba una formación que empezó por allá por el 2022, Fame de Noite. La verdad que son grandes, grandes, y pues oye, esa maqueta, como he dicho, está pues muy bien hecha, y pues te invita a cerrar los ojos y a transportarte por esas lindas montañas asturianas. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más grandes estos Fame de Noite. Nos vamos a escuchar también a otro grande, como es el maestro Armando de Castro. Todo mundo lo conoce, pues la verdad que este gran maestro pues tiene un proyecto en solitario. Bueno, proyectos ya no, porque es una banda ya, pues que está, tiene algunos temas, y hoy tenemos en estreno un gran tema, pues como es Hard Rock, que así lo ha denominado, y que la verdad que pues se está preparando ese gran disco que llevará su nombre, Armando de Castro, y que la verdad que tiene pues ahí esos tintes de lo que es el gran varón, y como no, pues él, un guitarrista y vocalista también, se deja acá también la piel en su proyecto solitario, un poquito para desestresarse de esta gran banda. Pues el maestro tiene ya su banda en solitario, así que pues les vamos a dejar con lo nuevo, un sencillo que se está recién estrenando este 28 de noviembre, se lanzó ayer mismo, aquí sonando ese Hard Rock del maestro Armando de Castro, aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. Always be that way. I know you are the only one. Ahí está el maestro Armando de Castro con su recién estrenado tema Hard Rock en inglés, sí señor, sonando acá en Zona del Metal. Nos vamos con otro pedazo de banda como son Taifa, estos mallorquíes que también siguen ahí su estela, su gran estela, pues dejando buenos temas, y como no, este 2025 también querían ser parte fundamental del rock de este país. Hablamos de ese discazo que se mandaron no hace mucho, pues en agosto precisamente, Herejías Sonoras, un disco que está ya en plataformas digitales también para que lo puedas escuchar, pero también aparte de estar en español, igual lo tienes en inglés. Así que pues oye, disfruta de este gran musicazo como es el maestro Luis Massot, y como es un multiinstrumentista que la verdad que se manda todo ahí con su bajo y a la voz, este fundador de esta gran banda mallorquí, decíamos Taifa, que se por allá por el 96 más o menos se fundó, y que la verdad que lleva muchos años ahí junto al gran guitarrista Miguel Maya y el baterista Antonio Medina. Así que pues muchas partes de sus conciertos se dan en territorio español y también parte de Marruecos. Esta banda hace pues una fusión del rock progresivo, flamenco y músicas orientales del Magreb. Así que pues vamos a escuchar al gran Taifa y cómo no, aquí en Zona del Metal, ese gran discazo, Herejías Sonoras, del cual pues vamos a pinchar ese Astrología Imperfecta. Disfrútenlo. Ya no recuerdo cómo llegué a este mundo que apenas entiendo. Se vuelve proscrito. Astrología imperfecta, orbitando ingrávida, tananta inerte de cuerpos celestes. Con la razón del querer, se cercenó la razón. Let's go. Bueno, pues eso era el maestro Luis Massot con su bandaza Taifa, pues esa fusión hermosa también ahí con esos instrumentos, la verdad que te pone el vello de punta, pues. Bueno, seguimos nosotros por acá, pues abrazos enormes para toda esa linda gente, un abrazo para la gran Eva que nos está escuchando también en un punto de la ciudad de Madrid, y cómo no, para toda esa gran gente pues que está pues acudiendo a esos conciertos, y que la verdad que se agradece también que estén por ahí la gente moviéndose y la gente pues acudiendo también a esos conciertos. Nosotros por acá estamos metiendo caña, metiendo música a tope, para que la gente también vaya quedándose con esos temas, esas bandas, que la verdad mucha gente pues piensa que acá pues se exponen muchas bandas de las legendarias, de las de siempre. Este es un programa en donde poco a poco vamos conociendo mucho más bandas, mucho más cuerpo de rock, del metal, desde sus inicios y desde el underground. Así que pues aquí, este es tu programa preferido, La Casa del Rock y Metal Emergentes en Ágora Sol Radio. ¿Cómo los encuentras? Entra y busca www.agorasolradio.org. Ahí te va a lanzar a nuestra querida radio, y si nos quieres escuchar en directo, pinchas en aceptar y te vas directamente a escuchar en nuestro programa que está sonando ahora mismo, pues en Ágora Sol Radio. Y también si tienes plataformas como TuneIn Radio, como Spotify, también nos puedes escuchar en directo, y como no, en iVoox también nuestro podcast. Si te lo perdiste, pues ahí lo puedes también escuchar una y mil veces más, y como no, también poderlo compartir. Así que pues oye, tenemos por ahí un montón de podcast, y te invito también a que te pases por ahí, por iVoox y por Archivio RG, donde nos puedes dejar tus inquietudes, nos puedes dejar tus peticiones, nos puedes también llevar y recomendar con colegas y amigos y familiares también que les guste y sean amantes de la música que pinchamos por esta gran caverna infernal. Así que pues nada, abrazos enormes para toda esa gente que nos está haciendo el aguante. Y yo me voy a ir con una banda desde Ciempozuelos, una banda pues que le tengo un grato aprecio, pero que aún me falta esa escucha en directo de estos grandes, Barracuda. Estos chicos pues la verdad que siguen sonando fuerte, como El Cristal nos van a presentar esta tarde, pues hay un sencillo que se mandaron a mediados de este mes, y que la verdad pues vamos a darle ese oído entre todos. Así que pues disfruten de Barracuda, y estos son los grandes rockeros desde Ciempozuelos. Disfrútenlo. Thank you. Sí, señor, ahí estábamos escuchando a Barracudas desde Cien Pozuelos, decíamos, estos tres jóvenes que la verdad que se mandan una buena banda, pues como son, pues ahí está el gran Aitor Ramírez y como no, Iván Milán, junto también a Marcos Gómez, que la verdad que se pasan con este buen punk rock también. Ahí ese gran estilo también que siempre es reivindicativo. Sí, señores. No vamos con más. Nos vamos también a escuchar otra gran banda también como son los Niger, los valencianos, que también pues nos dejaban por allá por el 2024 un gran álbum, La Noche de los Sueños, y ya está sonando también nuevamente, ya se avecinan nuevos trabajos, nuevas composiciones, y como no, pues aquí vamos a recordar nosotros a estos valencianos de Niger aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. La Noche de los Sueños Perdidos. We'll be right back. noche llovía y no pude ver las luces del amanecer brillando en tu piel. Quizás algún día seamos la sombra o la luz. El final, fundidos en la sí, señor, ahí estábamos escuchando a los Nighthawks, los valencianos, con ese power melódico. La verdad que tremendo es esta buena gente, pues con ese tremendo álbum que en el 2024 se proclamaron pues como vencedores al mejor trabajo por votación de la people, de la gente, que gustó mucho este gran trabajo de los valencianos. Así que pues hoy la actualidad pues de la banda está como Suso Maestre a la voz, Chus Casado a las guitarras, José Miguel Sanz el abuelo a la otra guitarra, Antonio Ortiz al bajo, Alberto Turienzo a la batería y como no pues esa buena gente también, Vanessa Orejuela, manager del Merchant y redes sociales. Oye, qué bonito esto que la banda incluya también a esta gente que colabora, que se mete de lleno, pues, porque no solo es la banda hoy en día que canta, que toca los temas, también hay fotografías, los que hacen la fotografía, que hacen los vídeos para que las bandas puedan subir a sus redes sociales y difundirlas, claro está. Y pues muchas veces se olvidan de todo ese trabajo que se queda detrás. Bueno, pues lo dicho, ellos son Nighthawks, quédate con ellos. Nos vamos con un pedazo de banda también como son Rosa Negra, una banda que se originó por los 80s, también pues ahí el maestro Tony nos deja también por acá Tony León, que es el fundador de la banda, pues no hace mucho estuvo por Ecuador visitando tierras ecuatorianas y llevando pues ese álbum Rosa Negra, El Beso de Judas, bueno pues un montón de cositas también que se llevó y trajo también de nuestra querida patria Ecuador, ese cariño, ese aprecio, y a nosotros nos dejó también acá regalando ese discazo madre para que sigamos disfrutando, que salió por allá hace 4 añitos atrás, sacó este pedazo de disco, así que pues vamos a recatar este disco, pues un tema, nos contaba el maestro que este disco pues sacó en honor a su madre, que tuvo mucho que ver con la elaboración de todas estas letras, así que pues vamos a dejarles un temita y la verdad que espero les llegue a la gente que a lo mejor no escuchó o no sabe que esta banda pues es antaña, pues es ícona también del rock y metal español. Y pues oye, una de las olvidadas se puede decir, una de las no valoradas, una banda pues de esas míticas que están en el limbo, pues, pero que se escucha muy poco. Así que vamos a escuchar pues Los Caballeros de la Corte del Rock. Disfruten, esto es Rosa Negra. Yeah. Wow, qué melodía, qué voz del maestro Tony León. La verdad que tremendos, pues esta banda, decíamos, afincada en Madrid, pues formada por allá por el 81 por el gran Tony, a la voz y guitarras, Daniel Enostrios a las guitarras, Nico Martín al bajo y Jorge León a la batería, su hermano Jorge a la batería. Así que pues oye, eso era lo que sonaba por acá, pues Rosa Negra en Zona del Metal. Así que seguimos con más música. Nos vamos a escuchar a una banda también de nuestra querida patria. Ya nos vamos un poquito saliendo ya del ámbito nacional español, porque la verdad que hay mucha buena tralla por acá también. Pero no nos queremos dejar también atrás nuestro rocking, nuestro metal latinoamericano también. Así que vamos hasta Loja, Ecuador, deseamos, para deleitarnos con un tremendo trabajo de que nos mandan por acá del maestro Pablo Tacuri. El tema que vamos a escuchar de este musicazo lojano, Juicio del Engaño. Así que pues oye, esto es trabajo realizado de un solo hombre, así que pues vamos a disfrutar este pedazo de artista también que pone muy bien en alto en nuestro querido rock lojano y nuestro querido rock ecuatoriano y latinoamericano. Así que pues les dejo con Pablo Tacuri, luego pues iremos también poniendo otra banda más, y la verdad que Mr. Longo le sonamos la semana pasada también con Invencible, lojanos también esas dos bandas, y como no pues también pincharemos pues otro temita de a ver, por acá nos mandan algunos. Vamos a escuchar otro temita de Infernal Yell. Así que pues otra banda, otro pedazo de banda de thrash metal, y ya para irnos también acoplando pues a lo internacional también, que sale ya de parámetros españoles. Así que pues nos vamos con Pablo Tacuri, decíamos, aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. Bueno, pues ahí estaba, se nos ha colado pues el tema de Infernal Gel, la banda de thrash death metal lojana también, que están poderosísimos estos chicos, una banda pues que renació desde las cenizas de otra pedazo de banda que eran pues la buena gente de Furia, así se hacía llamar, y que esta gente pues sacaron por allá un discazo llamado Forajidos, y luego pues tomó el nombre que hoy en día los está catapultando también ese gran buena música del metal extremo. Así que el Furia son los actualmente Infernal Gel, y que la verdad que es un poder brutal, brutal ahí, esa voz de Fernando Yunga, Darío Veintimilla a las guitarras, Milton Montalvo a la batería, Jorge Torres Floyd a la otra guitarra y Andrés Muñoz al bajo. Bueno, pues lo dicho, nos vamos ahora con el maestro Pablo Takuri. La verdad que nos hemos hecho por acá un enredo, pues... ahora sí que vamos con el maestro Takuri, y esto es pues lo que suena.

que pues oye, mucha envidia da ahí ir a escuchar a esos legendarios Evo también que vienen acá a la Sala Venom. A partir de las 10 de la noche es el concierto. A la Sala Venom estarán los chicos de Evo desde Barcelona, pues juntándose ahí para disfrutar de 8 añitos del aniversario de la Sala Venom allá en Coslada, así que disfrutar. Bueno, pues hoy seguimos por acá también, gracias a toda esa gente que nos está dando ese like también en nuestras redes sociales, así que pues oye, pues un enorme abrazo para toda esa linda gente. Nos vamos a escuchar a una pedazo de banda, la verdad que a mí me deja, pues ya vamos a empezar un poquito ya más fuerte ahí con ese buen metal extremo también que nos caracteriza por acá. Nos vamos hasta Bavaria, hasta a Alemania, para escuchar a Grossa, un pedazo de banda, la verdad que te deja ese black metal impregnado en tu piel, en donde pues vas a disfrutarlo a tope. Así que pues esta banda tiene un álbum llamado Live on Ragnarok, la verdad que pues esto es lo que nos presentan hoy los Grossa, los alemanes Grossa, así que disfrutarlo. Esto es el black metal extremo también desde Alemania. poderosa esta banda grosa desde Alemania, decíamos, pues muy técnicos estos músicos. La verdad que seguimos aquí en Zona del Metal escuchando poderosas canciones de estas bandas tan poderosas que están por ahí y que pues las queremos seguir rescatando por acá en nuestro programa. Vamos hasta Chile para presentarles a otro pedazo de banda como es la banda Inmersión. Bueno, por acá a escuchar esta banda, decíamos chilena. Inmersions, aquí en Zona del Metal, la banda que, pues, la verdad que estos chicos surgen por allá por el 2017 y, pues, están poco a poco sacando esas fuerzas y aquí sonando en Zona del Metal por acá, por España. Disfruten con su último trabajo o con su sencillo que sacaron ahora a mediados de este mes, que denomina Confrontar. Disfrútenlo. Oh, Zona del Metal. Muy buena esta banda, la verdad, estos chilenos que se quedan ahí, Inmersions, la verdad que pues brutales, Inmersion, así que pues disfruta aquí en Zona del Metal con este pedazo de banda. Nos vamos también hasta el país vasco también para disfrutar de otro pedazo de banda que se viene por acá también para nosotros disfrutar. Hablamos pues de esta gran formación de la banda de Ancient Stillers, una banda pues que decíamos que viene pues formada por allá por San Sebastián allá por el 2020, pues, y que la verdad que ha tenido algunos cambios en su voz, y esta vez pues también a principios de año se lanzaban también con un pedazo de trabajo como es Anthemus Revisited, que salió nada más y nada menos que ayer, lanzaron ese 2028, el 28, perdón, de noviembre, sacaron por acá este pedazo de trabajo. Así que pues con la nueva incorporación de Nia Creak y Noelia Fernández a las voces, este pedazo de banda que ahora se convierte en sexteto, vuelve pues a deleitar a sus fans y a sus seguidores con este Anthemus Revisited. Así que pues disfrútenlo aquí, vamos a escuchar este pedazo de trabajo, un EP que se lanzaron, pues decíamos, de 5 temitas, 3 temitas, un intro y un outro. Así que pues aquí está el tema que les dejamos esta vez para que disfruten de los grandes Ancient Sleep Settlers, que nos dejan por acá el Diamond East. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Tremenda banda, estos chicos de Ancient Settlers. La verdad que pues produce buen metal ahí con esas voces poderosas también que se reúnen. Nos vamos con otra banda, pues esto es de mi querida patria, pues Astral Cadáver nos va presentando también lo último que lanza esta buena banda ecuatoriana, pues decíamos los cuencanos. Astral Cadáver nos dejan esto, Ángel para un final, disfrútenlo. Wow, tremendo laridos de este gran músico de Astral Cadáver, decíamos, una banda pues desde Cuenca, Ecuador, la verdad que se fundó por allá por el 2021. Así que pues oye, esos laridos oscuros de esta banda pues te invitan a ponerte en onda con ese buen metal que hacen. Bueno, pues seguimos nosotros por acá en Zona del Metal, disfrutando de buen metal. Nos vamos también a ir fundando también otro buen tema por acá. Hablamos de una banda rusa de San Petersburgo. Ellos son Stalwark, una banda pues que nos dejan también un sencillo, el Come and Seed. Y pues espero que les guste también este metal ruso, decíamos, de San Petersburgo. Pues esta banda se formó por allá por el 99, así que pues ya tiene sus buenos años dorados también en el mundo del metal. Así que disfrútenlo de esta banda Stalwart, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. con estos rusos, Stalwart, así se llama la banda, y lo que escuchábamos con Unseed, ese adelanto de lo que se viene ya, ese séptimo trabajo de estos rusos, que llevará el nombre de Tempus Edax Rerum, que saldrá a principios de este 2026. Mientras tanto, pues lo he escuchado aquí, el adelanto en Zona del Metal, disfrutando a tope con buen metal. Bueno, pues la verdad que seguimos nosotros por acá deleitando con buena música. Nos vamos hasta Cuenca, vamos a cambiar un poquito ya también de género. Vámonos para escuchar a Mintra, una banda, pues decíamos, desde Cuenca, España, y que la verdad que también nos está por acá dejando algo de lo último que se está cociendo de esta banda. De Luz y Fe titula este gran trabajo que sacaron a mediados de este mes y que está sonando ahora muy fuerte acá en Zona del Metal. Mientras, aquí, disfrutándolo. Eso es Mitra desde Cuenca, España, acá. Esa gran voz del Pablo Arias, como no, pues también ese gran trabajo que sacaron, llamado Génesis, que pues los catapultó a estos cuencanos por acá. Así que pues oye, disfrutar también de esta banda, pues Mitra, que la verdad que tiene muy buenas noticias también. Es lo que escuchábamos, es poderosamente precioso. Así que pues oye, nosotros seguimos acá, vamos a escuchar pues a otro pedazo de banda, como son estos argentinos. Así que pues oye, Helker pues también está sonando por acá en Zona Metal, nos hacía falta ya ese metal argento, así que pues vamos a escuchar a los grandes Helker aquí en Zona del Metal. Es lo que nos dejan, es esta vez que sacaron este mes, la semana pasada estrenaban esta, Es Mi Vida, así que pues disfrutándolo aquí en Zona del Metal. Why can't we be? Come on, Bessie! ¡Wow! Ahí estaba el gran, la gran banda Helker desde Argentina, formada por allá por el 98. Así que pues ahí están esa buena banda de heavy metal, liderada por el gran, a ver por acá, Mariano Ríos. La verdad que pues está formada por Matías, Ochoa, Hernán Coronel y Juan Manuel Acosta, estos argentinos, tremendos, tremendos. La verdad que Helker se lo ha currado y se lo sigue currando, genial. Así que pues metal argentino por acá, por Zona del Metal. Nos vamos, no muy lejos, nos vamos hasta el país Inca, hasta Perú. Vámonos a escuchar a otro pedazo de banda. Ellos son Epilepsia, una banda desde Lima, Perú, que la verdad que también tiene su historia, una historia tremenda de estos chicos, liderados también por acá por la buena gente de Israel Adriasen. Está también por acá Teo Suchero, Giovanni Lava y Gonzalo Posturas. Así que pues oye, vamos a dejarles con este pedazo de banda que la verdad que pues a nosotros también nos llena de agrado el poder escuchar esta banda pues que se formó por allá por el 97. Lo último que nos daban por acá el dato, pues el 2024, es el Trash Agony, un gran disco pues del que vamos a rescatar un temita también aquí para escuchar. Así que pues disfruten cuando corroe la ambición, nos dicen los chicos de Epilepsia desde Lima, Perú. No ha pasado mucho tiempo, yo conservo esa triste guerra.

Wow, tremendo, esa poderosa banda, pues decíamos que nos dejaban por acá ese buen material. Bueno, pues seguimos nosotros disfrutando. Bueno, mandar saludos también a toda esa gente, a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo. Así que pues oye, un fuerte abrazo para todos ellos. Nos vamos a escuchar a los chicos de desde acá de España, los Kings Dynasty. Ellos son alicantinos, que también están, pues enhorabuena con una canción, y que la verdad que se están dejando la piel también estos chicos, y queremos presentar también por acá este tema. Dinastía de Caín, nos sacaban en este álbum estos chicos a mediados de mayo, y esto sonaba y sigue sonando muy fuerte, rompiendo las líneas de sangre. Kings Dynasty, aquí en Zona del Metal. Sangre del templo narra un cuento. pedazo de banda, pues estos alicantinos, decíamos, los chicos de Kane's Dynasty, bandas a la verdad que nos dejan ahí ese poderío que tienen en su corazón, en su mente. Kane's Dynasty, disfrutando aquí en Zona del Metal. No vamos con más, ya se acerca la hora de despedirnos y nosotros vamos a seguir aquí metiendo fuego, metiendo caña. Vámonos hasta República Checa para presentarles a una banda que se lleva por nombre Trehir, una banda pues que está pues revolucionando también con sus buenos material, con sus buenos álbums y como no ese adelanto que nos dejan ya de para el próximo trabajo, como es Madness, titula así el tema, así que vamos escuchando a estos grandes Trehir aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Wow, buen tema ahí de los Trajir desde República Checa. Nos vamos ya mismo, nos vamos pronto, pues así que nosotros seguimos acá disfrutando en Zona del Metal. Seguimos aquí para disfrutar con ustedes. Les dejo con una banda peruana mientras atendemos el fono. Así que pues les dejo con una banda peruana, decíamos, llamada Estigma. Quiero mandar saludos especiales a todas estas bandas que nos mandan ese material. Y por supuesto, el saludito también que nos enviaron por nuestro 14 aniversario por el gran Gustavo, su vocalista principal. Así que pues abrazos enormes para ellos. Esto es Estigma desde Lima, Perú. Bueno, pues seguimos ahí. Estamos ahí con ese tierra de odio de los grandes estigmas desde el Perú, decíamos. Y la verdad que pues para nosotros es un placer, nos es un placer poder seguir aquí disfrutando de buenos temas. Yo les voy a dejar con un temita que la verdad que para mí es placentero también presentarles. Un trabajo que salió hace un par de añitos más o menos. Hablamos de la buena gente de Lord White, que nos hacen llegar también su trabajo, su material, y que pues queremos también compartir con ustedes esta banda desde Guipúzcoa, desde el País Vasco, que nos hacen llegar este gran trabajo. El Despertar, así titula este disco, y que salió por allá por el 2023 en octubre, a finales ya del 2023, así que tiene un par de añitos prácticamente, pero nosotros nos seguimos acá atesorando para poder disfrutar con ustedes ese buen heavy metal que hacen en el País Vasco, Lord White. Así que pues oye, mis agradecimientos enormes a la banda, a toda esa gran familia de Lord White, inclusive pues también por acá a Domi, a las voces, a Uge, a las guitarras y teclados y guitarras acústica, a Jorge a las guitarras y coros, a Iker a la batería y al gran Javi al bajo. Así que yo les voy a dejar con este trabajo, con este gran tema, un par de temitas y ya volvemos para despedirnos. Así que pues con otro pedazo de tema para despedirnos. Así que les dejo con Lord White, dos temazos, agradecimiento total para esta buena gente. Y cómo no, pues esto es el despertar de los chicos de Lord White. Leyenda en tu nombre. Bueno, pues ahí estábamos regalándole dos temitas de este gran disco, pues El Despertar de los guipuzcoanos Lord Wedge, aquí en Zona del Metal. Nos vamos ya despidiendo, esperando que haya sido de su agrado toda esta tarde de buena tarde y noche de rock y metal emergente, como no, pues descubriendo más bandas de la nueva sangre de nuestra escena aquí en Zona del Metal. Nos vamos ya, que se nos viene próximos programas, así que nos vamos, nos despedimos. Yo me quiero despedir con los suecos Speglas, que ya anuncian ese álbum debut para febrero del 2026, que lo denominarán Endarkement, Beijing Undead. Así saldrá ese primer trabajo de estos suecos Speglas, y la verdad que pues nos dejan por acá ese sencillo que nos vamos a deleitar esta tarde para despedirnos ya del programa, The Spirits Post Mortem. Así que disfruten de los suecos Speglas aquí en Zona de Metal. El disco saldrá, decíamos, el 27 de febrero del 2026 a través de Trunks No One Recordings. Así que disfruten aquí de los Speglas. Nos vemos, maníacos, el próximo sábado. ¡Chao! Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.